¡Sorpresa, Moe! ¡Ábrelo! ¿Qué es lo que querías? Conocerte entendí que mi destino era contigo. Éramos dos locos sin nada que apostar, que solo quería brindarse cariño. Y es que a tu lado descubrí grandes secretos de la vida, y que no hace falta una cama para soñar. Cuando existe amor todo sobra en realidad. Es tan hermoso caminar contigo, porque a tu lado nunca estoy perdido. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo, soy un hombre con suerte. Que besa una reina al despertarse. Respirar de tu aire me hace disfrutar del día, cada instante. Soy un tonto con suerte que tuvo la fortuna de encontrarte. El tesoro más grande para mí es saber para amarte. Caminar contigo, porque a tu lado nunca estoy perdido. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo, soy un hombre con suerte que besa una reina al despertarse. Respirar de tu aire me hace disfrutar del día, cada instante. Soy un tonto con suerte que tuvo la fortuna de encontrarte. El tesoro más grande para mí es saber que existo para un hombre con suerte.